Cordial saludo a todos nuestros oyentes en Cundinamarca, Colombia y el mundo. Este es el informativo regional La Contienda Flandes, originando desde la ciudad de Girardot, Cundinamarca, para Cundinamarca, Tolima y el mundo. Hoy, 21 de abril del año 2026, sean todos bienvenidos a este boletín informativo. Lluvias irán hasta el mes de junio. Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgos de Desastres entregó el balance de emergencias en el departamento de Cundinamarca. La Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de Desastres de Cundinamarca, liderada por su director William Rosso, emite un balance sobre el comportamiento climático en el territorio de enero a la fecha. Se han registrado 18 emergencias con afectaciones en 64 municipios. En este mes de abril ha iniciado la primera temporada de lluvias que se presenta en el país. Eso indica que vamos a seguir presentando pues estos escenarios de precipitaciones intensas, lluvias prolongadas, en lo que se va a dar entre el periodo de abril a más o menos mediados mes de junio. ¿Cuál es el balance de Cundinamarca a hoy? Estamos hablando de cerca de 188 emergencias que se han presentado en el territorio cundinamarqués con una afectación en cerca de 64 municipios. Eso es de enero a abril. Podemos hablar que en abril, digamos que la tendencia ha venido en aumento. Lo que teníamos anteriormente entre ese primer trimestre de enero a marzo, hablábamos de la incidencia que tenía el frente frío que afectó gran parte del territorio nacional y pues evidentemente el territorio cundinamarqués. Pero ahorita con el tema del inicio de la primera temporada de lluvias, ya tenemos registrado que en lo que va a estos 20 días del mes de abril, van 35 emergencias que han tenido incidencia en cerca de 24 municipios. Y en la semana anterior de esas 35 emergencias se presentó más del 50% de las mismas. Estamos hablando que la semana del 13 al 19 de abril, al domingo del día de ayer, se presentaron 18 emergencias en 12 municipios del departamento, donde pues la mayoría ha sufrido algún tipo de afectación. Tenemos diferentes provincias, Tequendama, tenemos Río Negro también, que pues ha sido recurrente el tema de afectaciones que se vienen dando en dichos territorios. También tenemos la zona de Sumapaz. Estamos que en todo el territorio cundinamarqués se ha venido dando esa tendencia en torno al incremento de las lluvias conforme se viene presentando pues la temporada de lluvias inicialmente en este primer semestre. A hoy tenemos que reconocer que a pesar de que se ha hecho el esfuerzo con las administraciones municipales, los consejos de gestión de riesgo, en este mes de abril llevamos 3 personas fallecidas, de las cuales 2 se dieron por el desarrollo de actividades turísticas o recreativas sobre Puente Sigi. Desde el departamento de Cundinamarca, a través de la instrucción que impartió nuestro gobernador Jorge Rey, se daba indicaciones de nivel colisivo para que se restringiera este tipo de actividades. Entonces aquí el llamado siempre es a informarse de los boletines, de las alertas climáticas que estamos generando en el día a día y a acatar las recomendaciones que se vienen dando por parte de los entes territoriales como de los diferentes cuerpos operativos del departamento de Cundinamarca. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. Iniciamos el mejoramiento de la variante Cota, uno de los corredores más usados en la conexión entre Bogotá y la Sabana Centro, gobernador Jorge Rey. Una inversión de 22 mil millones de pesos para intervenir 4.7 kilómetros, recuperar tramos críticos y mejorar la movilidad en este punto del departamento. En medio de la creciente congestión que afecta la movilidad entre Bogotá y la Sabana Centro, la Gobernación de Cundinamarca inició la intervención de la variante de Cota, un corredor determinante para el tránsito de vehículos particulares y especialmente de carga en esta zona del departamento. La obra contempla el mejoramiento de 4.7 kilómetros de vía que presentaban agrietamientos, desniveles y fallas estructurales, condiciones que venían generando represamientos constantes. La intervención, que cuenta con una inversión de 22 mil millones de pesos, incluye fresado, reposición de la carpeta asfáltica, reconstrucción de la estructura del pavimento en 5 tramos críticos, así como la construcción de alcantarillas, cunetas, filtros longitudinales y nuevas señalizaciones viales. El proyecto fue adjudicado el 30 de diciembre del año 2025 y ya inició su ejecución con presencia de maquinaria y personal a cargo.

levadura y amar este arte. Peter González hace más de 10 años ha trabajado para posicionar a su producto como uno de los mejores de la región. Además, hay que decirlo, que la pandemia, como en muchos otros casos, resultó ser una oportunidad para mejorar su fórmula. Hoy cuenta con este taller donde produce 2.200 cervezas al mes en sus tres grandes presentaciones: negra, rubia, roja. Y hay una cerveza que ya probé, divina, que tiene rasgos, notas de café. Mientras yo les cuento los pasos para hacer una buena cerveza, solamente en el plano indicativo, porque Peter me dijo, se quiere poner bata, tapabocas, cofia y todos los elementos y aguantar una temperatura interesante, dije, no, hagámoslo solamente indicativo, les voy a señalar los pasos que conlleva hacer una muy buena cerveza. Peter, gracias por recibirme. No, a usted, gobernador, muy contento y, ¿no?, manos a la obra. Vamos a empezar a hacer la mejor cerveza, Kimini. Que Bavaria se tenga de atrás. Ya me están correteando, pero no, eso no importa. Muy bien, vamos a indicar entonces los pasos para hacer una cerveza mientras yo les voy a contar todo lo que hemos hecho por el hermoso municipio de Tibacuy, acompañado de un gran auxiliar en empaquetado de la cerveza, que es Javier, su gran alcalde. Primer paso, maceración, que significa calentar a 72 grados centígrados, ¿o Celsius? Celsius. Celsius, el grano. ¿Qué grano? La cebada. Esta es una cebada importada, cebada alemana, en la cual toca partirla y posteriormente hacer el proceso de maceración. Que la maceración consiste en extraerle los dulces a este producto, a la cebada, que posteriormente ese dulce se va a convertir en alcohol. Que pues, es acá. Macere. Maceremos de una. Mientras yo les cuento que hemos asignado los recursos para el mejoramiento del corredor vial Tibacuy Club El Bosque, una inversión de, escuchen bien, 22 mil millones de pesos, que contempla la intervención de 3.8 kilómetros en tramos críticos priorizados, con pavimento flexible y adoquín, con formación de 7.6 kilómetros de cunetas, obras hidráulicas y señalización. Esta obra ya fue adjudicada, está en fase de alistamiento y esperamos finalice en diciembre de este año. Con el Fondo de Caminos Vecinales asignamos 6.692 millones de pesos para mejorar con nuevas tecnologías el corredor vial Boquerón, Bateas, Albania, San Francisco. Este es un corredor de 30 kilómetros. Vamos a intervenir 7 kilómetros de ellos. 7 kilómetros de los más críticos que hay en ese corredor importante turístico y agropecuario. Esta intervención contempla la estabilización de la subrasante con agentes químicos, construcción de cunetas, alcantarillados y muros de contención. La obra ya avanza en un 30% y esperamos esté finalizada en el mes de septiembre. Ahora el maestro cervecero nos va a indicar el segundo paso, hervido de los líquidos macerados. Correcto. Ya lo hervimos con grano, pasamos a este. Ya sin grano, lo hervimos a una temperatura de ebullición, le agregamos los lúpulos y posteriormente bajamos la temperatura para poder meterle la levadura. El que sabe, sabe. En articulación con el municipio, asignamos los recursos para la adquisición de una motoniveladora Caterpillar totalmente nueva. Una inversión de 1.166 millones de pesos para nivelar y acondicionar las vías rurales. Incluimos herramientas, GPS y el mantenimiento por 2 años. Ya está al servicio de la comunidad desde el mes de julio del 2025. Ya completa más de 1.000 horas de trabajo. Un esfuerzo presupuestal compartido entre el municipio, en cabeza de su alcalde Javier, y también del departamento. Asignamos 836 millones de pesos para la construcción de 10 placas huellas, 4 de ellas ejecutados con las juntas de acción comunal con un alcance de 800 metros lineales. También asignamos banco de horas de maquinaria amarilla, 1.460 horas de préstamo de una motoniveladora, de un vibro compactador, de retroexcavadora y 3 volquetas para hacer mantenimiento a las vías rurales. Esto ha sido una inversión de 187 millones de pesos. Y asignamos los recursos para la construcción de un muro de contención en el sector Caracolí, con longitud de 25 metros, un ancho de 5, obra que ya está finalizada y permitió la recuperación de esta bancada. Una inversión de 304 millones de pesos. Tercer paso, el fermentador de la cerveza. Este depósito de cerveza lo fermenta mínimo 7 días, ¿no? 7 días. Sí, gobernador, 7 días. ¿Aquí qué va a pasar? Aquí llegan los 7 días en el cual la cerveza va a empezar a fermentarse. Ya va a tener su punto máximo en el cual ya se ha extraído todo el alcohol. La levadura ya ha hecho su trabajo. Ya estamos cerca de probar la cerveza. Ya estamos muy cerca. Avanzamos en los estudios y diseños de la troncal del café, vía que comunica el corredor Tibacuy-Biotá, el Colegio San Antonio, con una inversión de 4.088 millones de pesos. Para el estudio de 41 kilómetros priorizados, tenemos un avance del 90%. Esperamos finalicen estos estudios en el mes de mayo. Recuerden, única y exclusivamente estudios hasta el momento. Asignamos los recursos para la construcción de la primera fase del nuevo colegio, Institución Educativa Departamental Técnico Comercial de Tibacuy. una inversión de 6 mil millones de pesos que contempla la intervención, escuchen bien, 10 aulas, 7 nuevas, 3 que ya existen que vamos a ubicar, a conectar con estas nuevas aulas, baterías de baño, habilitación del área administrativa, comedor, restaurante escolar. Hablamos con su rector y está de acuerdo con esta importante intervención, gracias al empuje también de su gran alcalde Javier. La licitación se está estructurando por parte del IQ y esperamos adjudicarla en el mes de junio para iniciar esta obra en el mes de julio. Esperamos, antes de finalizar el 2027, tener esta bella infraestructura. Paso número 4. Ya me estoy emocionando porque significa que llegamos a la etapa de embotellado y empacado. Ya les conté que tenemos un gran auxiliar de este tipo de línea productiva, que es Javier Serrano. Muchas gracias, Javier. Quiero contarles que entregamos los recursos para la ampliación de la cobertura de gas en las veredas La Cajita, Albania, Calandaima, Capotes, La Vuelta, San Francisco y Bateas. Esto fue una inversión de 4.593 millones de pesos en articulación con la empresa Llave Gas. Ya hemos intervenido 26 kilómetros de red y conectamos 345 viviendas de las 690 previstas, es decir, que vamos en un 50% de ejecución. Esperamos finalizar en el mes de julio de este año. ¿Sí? Mire esa destreza de Javier para etiquetar esta cerveza. Mostrémosla al público. Mire qué delicia. Está roja. Súper fácil. Asignamos 1.599 millones de pesos para la construcción del nuevo puesto de salud de la inspección de Bateas. No existía puesto de salud. Tan solo va un médico un día a la semana. No cumple con requisitos de habilitación. Había que hacerlo nuevo. Contempla un área de 249 metros cuadrados que permitirá brindar la atención a 7 servicios como medicina general, enfermería, toma de muestras ginecológicas, de laboratorio clínico, vacunación y odontología. Los recursos ya fueron entregados a la S. San Rafael de Fusagasugá y su gerente Adriana Rojas se ha comprometido a adjudicar esta obra en el mes de junio para dar inicio en julio. Con la estrategia médico en tu territorio, Tibacuy cuenta con médico 24 horas, 7 días a la semana, con una inversión de 711 millones de pesos. Con el programa Atención Primaria en Salud, asignamos 623 millones de pesos para caracterizar y atender casa a casa en la ruralidad. Y además adquirimos una ambulancia 4x2 que nos facilita el traslado de los pacientes a otras instituciones de mayor nivel de complejidad. Una inversión de 252 millones de pesos gracias a la Secretaría de Salud del departamento. Y está al servicio desde diciembre del 2024 y garantizamos el pago de la tripulación de esta ambulancia 24 horas, 7 días a la semana por 103 millones de pesos. También, esto es muy importante, tenemos salarios al día y pago de proveedores en el Centro de Salud de Tibacuy. Todos los funcionarios del sector salud en Tibacuy están al día en sus pagos, como también los proveedores de material médico quirúrgico, porque desde la gobernación hemos girado 1.200 millones de pesos a la S. San Rafael para que cumpla con estas obligaciones. Asignamos recursos para financiar el plan de alimentación escolar del municipio por un valor de 1.687 millones de pesos. Favorecemos o beneficiamos a 700 niños y jóvenes de este municipio. Apoyamos también el servicio de transporte escolar con una inversión de 270 millones de pesos. Apoyamos el mejoramiento de 3 escuelas rurales del municipio ejecutados con las Juntas de Acción Comunal con una inversión superior a los 60 millones de pesos. Y asignamos los recursos para realizar 50 mejoramientos de vivienda rural, 435 millones de pesos. Con el programa Agua a la Vereda apoyamos 3 acueductos con un aporte de 295 millones de pesos para el mejoramiento y optimización de sus acueductos. En agro entregamos una motocicleta para fortalecer la extensión agropecuaria de La Humata con una inversión de 12 millones de pesos. Entregamos kit agropecuarios a grupos locales de jornaleros y apoyamos para insumos agrícolas a un número importante de campesinos, una inversión de 74 millones. En medio ambiente asignamos ya los recursos para la ejecución de acciones orientadas a la conservación de áreas de importancia estratégica mediante acciones de mantenimiento. Esto en la vereda Cairo y Albania, una inversión de 197 millones de pesos. También asignamos los recursos para la compra de 13 hectáreas para la conservación de áreas de importancia estratégica en Bateas, una inversión de 136 millones de pesos. Financiamos en articulación con el municipio los procesos de formación cultural y deportiva con una inversión de 364 millones de pesos. Y hemos apoyado el concurso nacional de bandas sinfónicas y festividades tradicionales de este municipio por 94 millones, momento en el cual también se consume la cerveza Quilinín. Entregamos una patrulla y una motocicleta al servicio de la policía del municipio, una inversión de 300 millones de pesos. Se los he dicho, es imposible en este formato, y menos sabiendo que me espera una cerveza, poderles contar todo lo que hemos hecho por este municipio de Tibacuy. Son más de 63 proyectos los que hemos adelantado con su alcalde Javier Serrano, con los concejales que nos han acompañado el día de hoy y la comunidad en general. Seguiremos dando resultados para que mejoremos las condiciones de vida de todos sus habitantes. Y después de 9 horas de haber procesado estos insumos para generar cerveza, viene el momento tan esperado. Peter, acompáñeme por favor. ¿Cuál será? Pues el de tomarnos la cerveza después de una larga jornada de trabajo. Claramente lo haremos con una cerveza bien fría, está deliciosísima. Espectacular. ¿Qué tal, Peter, ver el mundial con cerveza Quininí. Hagan sus pedidos al WhatsApp 312-543-8331. ¿A domicilio? A domicilio, a cualquier parte del mundo. Bueno, estamos en el Mundial. ¿Y ustedes? Ya le traemos, nos traemos para todos aquí. Resultado del Mundial, primer partido. Uzbekistán 0, Colombia 8. Salud. Salud. ¿Ustedes lo tomaron? En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. Ofensiva contra la extorsión en el Bajo Magdalena. El panorama de seguridad en Cundinamarca entra en una nueva fase tras un consejo de seguridad extraordinario en el municipio de Guaduas. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel anunció una ofensiva sin precedentes contra los grupos de delincuencia común que afectan a los comerciantes del Bajo Magdalena y Gualibá. Se fortalecerá el patrullaje rural con unidades de inteligencia y drones de última generación para desarticular las redes de extorsión que han venido intimidando a la región. Revolución rural con placahuellas en Tena. La transformación del campo cundinamarqués no se detiene. En el municipio de Tena, especialmente en la vereda La Honda, se ha completado un nuevo tramo de placahuellas bajo un modelo de cooperación entre el SENA y la comunidad local. Este proyecto es fundamental porque no solo mejora la calidad de vida de las familias rurales, sino que reduce drásticamente los costos de transportes para que nuestros campesinos puedan llevar sus productos frescos a las plazas de mercado de Bogotá sin contratiempos. Cundinamarca recibe la vuelta a Colombia femenina. El deporte a pedal se toma nuevamente las carreteras de Cundinamarca, que ha sido confirmada como la sede principal para el arranque de la vuelta a Colombia femenina 2026. Los municipios de Fusagasugá, Girardot y Villeta serán los protagonistas de las primeras etapas, lo que representa una vitrina turística inmejorable para el deporte en el departamento. Se espera la llegada de más de 150 ciclistas internacionales, lo que generará una ocupación hotelera proyectada del 90% en las provincias del Sumapaz y el Alto Magdalena. Alerta roja por lluvias y deslizamientos. Emergencias climáticas en el centro del país. La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres ha declarado la alerta roja en 42 municipios de Cundinamarca debido a la saturación de los suelos por las intensas lluvias. Los puntos más críticos se encuentran en las vías que comunican a Chuachi, Sasaima y Guayabetal, donde se han registrado deslizamientos de tierra que mantienen el paso restringido. Maquinaria amarilla de la Gobernación de Cundinamarca trabaja a toda marcha, pero se advierte a los viajeros sobre posibles cierres preventivos nocturnos. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. ¡Hey! ¿Sabías que después de 100 años vuelve el tren regional de pasajeros a Colombia? Se llama Regiotram de Occidente y las obras avanzan en un 30%. Un sistema que mejora la calidad de vida, reduce los tiempos de viaje y le devuelve a las personas tiempo para compartir con sus seres queridos. En 2027 te llevará de Facatativá a Fontibón y en 2029 directo al centro de Bogotá. El tren ya no es futuro, es presente. Gobernación de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Hacienda los estamos invitando al pago del impuesto predial. Recuerden que desde el 1 de julio ya empezarán intereses moratorios. Es importante mencionar que tenemos todos los canales abiertos a través de la página de internet para sus respectivos pagos y aquí en la Alcaldía Municipal. Muchas gracias. Modelo de reducción de pobreza en la región. Cundinamarca se consolida hoy como un referente nacional de equidad social. El último informe de pobreza multidimensional presentado por el DANE revela que el departamento de Cundinamarca, junto con la capital de la República, ostenta los índices de pobreza más bajos de toda Colombia. Este logro es el resultado de una inversión sostenida en infraestructura educativa y conectividad rural, permitiendo que las provincias más alejadas se integren de manera efectiva a la dinámica económica del centro del país. Modernización del corredor Nemocón-Zipaquirá. En un acto histórico para la Sabana Centro, se dio inicio a la intervención integral del corredor vial Nemocón-Cowa-Zipaquirá. Esta obra, que cuenta con una inversión millonaria, busca modernizar la carpeta asfáltica y mejorar la señalización en una zona que es clave para el turismo industrial y minero. Según la Secretaría de Movilidad, esta renovación permitirá que los habitantes de Nemocón y Cowa reduzcan sus tiempos de desplazamiento hacia Zipaquirá y Bogotá en al menos 25 minutos. Fortalecimiento hospitalario en Caquesá. Buenas noticias para la salud en Provincia Oriente. El Hospital de Caquesá ha inaugurado oficialmente su nueva unidad de cuidados intensivos, equipada con tecnología de punta para atender emergencias de alta complejidad. Esta obra es un hito para la región, ya que permitirá estabilizar y tratar pacientes críticos de los municipios como Chipaque, Une y Fosca, evitando los peligrosos traslados de urgencia hacia la capital a través de la siempre congestionada vía al llano. Protección hídrica y mitigación en Nimaima. Con el objetivo de proteger la integridad de sus habitantes, el municipio de Nimaima ha puesto en marcha un ambicioso plan de obras de mitigación por un valor de 3.300 millones de pesos. Los trabajos se centran en la construcción de muros de contención y canalización de quebradas para evitar inundaciones recurrentes durante la temporada invernal. El alcalde local destacó que estas obras son vitales para garantizar que la infraestructura urbana no colapse ante el aumento de los caudales. Cortes de agua programados en Soacha y Sabana. Atención, comunidad de Soacha y municipios de la Sabana Sur. La empresa de acueductos de Bogotá ha programado una serie de cortes preventivos y cierres en centros de atención para realizar labores de mantenimiento mayor en la infraestructura hidráulica. Se recomienda a los ciudadanos de sectores como San Mateo y Quintas de la Laguna almacenar agua suficiente para las próximas 24 horas. Estas intervenciones son necesarias para garantizar la estabilidad del servicio ante las crecientes presiones en la red. Estamos con la alcaldesa de Tena, acá en la Agencia Catastral de Cundinamarca, informando que vamos a iniciar un proyecto de conservación dinámica en articulación con la CAR Cundinamarca, la Gobernación y la Agencia Catastral, por supuesto, con la Alcaldía Municipal. Alcaldesa, por favor, invitemos a la comunidad de Tena para que sea parte de este proyecto. Quiero invitar a todos los tenenses para que estén pendientes de la visita de la Agencia Catastral, los cuales van a estar identificados con chaleco y a la vez puedan entregar la documentación que se requiere para hacer esta actualización de los predios. Es una conservación que va a estar de acuerdo a todas las licencias que se han emitido desde el municipio. Así es, vamos a enfocarnos en las licencias de construcción que en los últimos años la alcaldía ha expedido. Vamos a actualizar esos datos para que la alcaldesa junto a su equipo pueda tomar mejores decisiones. Vamos a concentrarnos en 1.700 predios inicialmente y este proyecto de conservación dinámica vamos a construirlo, como lo ha dicho el gobernador Jorge Emilio Rey, con una ruta de diálogo catastral. Desde la Agencia Catastral de Cundinamarca y la Gobernación seguimos articulados para trabajar un catastro desde el territorio. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. ¡Hey! ¿Sabías que después de 100 años vuelve el tren regional de pasajeros a Colombia? Se llama Regiotram de Occidente y las obras avanzan en un 30%. Un sistema que mejora la calidad de vida, reduce los tiempos de viaje y le devuelve a las personas tiempo para compartir con sus seres queridos. En 2027 te llevará de Facatativá a Fontibón y en 2029 directo al centro de Bogotá. El tren ya no es futuro, es presente. Gobernación de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Hacienda los estamos invitando al pago del impuesto predial. Recuerden que desde el 1 de julio ya empezarán intereses moratorios. Es importante mencionar que tenemos todos los canales abiertos a través de la página de internet para sus respectivos pagos y aquí en la Alcaldía Municipal. Muchas gracias.